Cine Fricción. Gianpablo De Sinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. Pero hombre, saque esa canción. Está bien que vamos a hablar del cine erótico norteamericano, pero saque esa weá, hombre. Esa weá es como de doble así, pero ya, ¿ah? Doble ochentero. Ahí cuando, ¿ah? Cuando la niña estaba bailando a la vinita ahí, no, saque esa weá yo. Claro, yo Cocker ahí para la casa, compadre. ¿Cómo están mis amiguitos y amiguitas? Comenzamos un nuevo Cine Fricción, compadre. Ya no sé qué capítulo es, pero da exactamente lo mismo el número. No, este es el 69, compadre. Ah, el de año que no nos vimos las caras. Weón, continuamos con el cine erótico. ¿Les gustó el otro? ¿Terminaron sacando la punta al lápiz o no? ¿O jugando 5 contra 1? ¡Eso me gusta! Hoy día vamos con el segunda patita. Y vamos a tener una tercera y no sé cuántas más, porque del erótico nos vamos al triple X y vamos a seguir cachondeando. Bueno, la semana pasada revisamos el cine más Bell, ese cine más desconocido. ¿Se acuerdan? Jean Roland, Radley Metzger, Ras Meyer, el gran padre, abuelo ya, que no está con nosotros. Pero ahora vamos a revisar un poco de cine más comercial, alguno no tanto, un poquito de Europa, Estados Unidos, cosa más taquillera, el softcore, ese softcore malo, ese softcore bueno, pero que al fin y al cabo funciona. Algunos no tanto, parecen videoclip, pero vamos a seguir cachondeando. Esta es la segunda parte en Cine Fricción de el cine erótico, doble X, softcore, llámenlo como quieran. ¿Sabes, Charlie? Me estaba acordando, de hecho, y muchos se van a acordar, en Chilevisión hace un tiempo atrás daban películas calentonas, ¿se acuerdan? En la noche. ¿Cómo se llamaba esa actriz? Una rubia así. ¡Ah! ¡Shannon Tweed! La reina de del softcore rasca si ve. Es más, hay un canal que, bueno, yo ya no lo he visto hace mucho tiempo, que también se llama Filmson en el cable, que también se especializaban en las películas calentonas y softcore. Hay mucho. Bueno, hablando de eso, una película que les comenté la semana pasada, se llama Emmanuel. Yo les hablé de la Emmanuel, justamente, de Jacques Jacquin, que es francesa, en el año 74, que tuvo algunas secuelas, y que fue la inspiradora de otras Emmanueles que yo se las voy a recomendar más. Jude D'Amato, el cual revisamos la semana pasada, que partió haciendo horror, mezcló el triple X y el horror con Porno Holocausto, con La Noche Erótica de los Muertos Vivos. Y se dedicó después definitivamente a hacer cine erótico y terminó siendo cine porno hasta que se murió. Él creó las Emmanuel Negra con la gran Laura Gemser, compadre. Weón, es otro ejemplo de que en este caso ni siquiera el horror, era como cine de explotación, podía tener escenas también de triple X, porque habían diferentes cortes, lo habíamos hablado. Que de repente el director hacía una versión con porno, que se la mandaba, no sé, a Francia generalmente ellos pedían, y en Alemania pedían esa, y para otros lados, más suavecita. Laura Gemser era una chica bastante flaca, así como que le faltaba carnecita, era como un guantán, ¿ah? ¿Cachado? Así como que esa guana tiene menos carne que un guantán, la talla viejo. Pero era las películas muy buenas porque, bueno, si quieren cachondeo, pues esas sí que son. Las temáticas eran variadas, así como que realmente Emmanuel era como una periodista que tenía que investigar, me acuerdo, de Emmanuel en América, que supuestamente en la parte de América se hacía snuff, y al final terminaban viendo unas películas ultra degenerate, weón. Se las recomiendo. Emmanuel hay muchas. Emmanuel Negra, Emmanuel en Hong Kong, Emmanuel y los últimos caníbales, Emmanuel en América. Búsquenlo como las Emmanuel Negras o las Emmanuel de Jude D'Amato. No es muy comercial, pero yo les dije, hoy día vamos a jugar por aquí y por allá. Es más, les voy a dar, vamos a conversar de esas películas que, como les acabo de decir, Jude D'Amato mezclaba el cine, en el fondo, con escenas de sexo explícito. Y que hace ya bastantes años como que se volvieron a poner de moda, entre comillas, porque como que la apogeo fue en los 70 y los 80. Y incluso hasta Lars von Trier lo hizo en Los Idiotas, como había puesto ejemplo. Así que hay varias, así les voy a dar una listita, así como, bueno, estas son buenas, búsquenlas. son películas de diferentes temáticas, pero cuando tienen sexo, la ponen de verdad, compadre. Sigamos revisando así títulos. Hay muchos directores que se han metido con el erotismo. ¿Y cuál es la gracia? Que no necesariamente... A ver, la película tiene escenas eróticas, pero no es una película erótica. Por ejemplo, Paolo Pasolini, Saló, una película completamente controvertida, que como muchos dicen, le costó la vida a Pasolini por haber denunciado toda la brutalidad que se cometió durante las dictaduras en Europa, especialmente en Italia. Esa película tiene escenas justamente de sexo y tiene unas escenas bastante cachondas, pero son un poquito kinky, meas pervertidillas. Otro gran director que se metió con el erotismo fue Federico Fellini. ¿Cómo no recordar Casanova? Donde esa como que le sirve para todo, así, ¿tiene? ¿Ah? Para todos los gustos, compadre. Y nada, me estaba acordando, pero ya habíamos hablado de la historia de O, gran película también. Hay muchas adaptaciones del Marqués de Sade, ¿ah? Eso es otro que la literatura ha aportado en la parte erótica. Hay muchas. Justine, hay unas versiones francesas, hay otras versiones de Jesús Franco. Mucha adaptación, incluso una con el mismísimo Klaus Kinski. Hay que decir que Kinski tiene una etapa bien oscura pero entretenida. Kinski actuó mucho en cine de terror de explotación, en Giallos, que es el cine de suspenso italiano, y mucha película erótica. De hecho, una de las versiones justamente del Marqués de Sade actúa Klaus Kinski, así que busquen ese cine oscuro y erótico para todos los seguidores de Kinski y Herzog, que les gusta así como esa dupla. Vean el lado más oscuro de nuestro amigo Klaus Kinski. Pero ahora vámonos a donde a mí me gusta mucho, hacia el oriente, especialmente Japón. Compadre, en los 70 es una película que hasta el día de hoy a los que lo ven los deja como, ¿qué es esto, compadre? ¿Cómo no pueden entender que en el año 76 se hizo eso? El Imperio de los Sentidos de Nagisa Oshima. Es un drama erótico que tiene escenas incluso de sexo explícito. No puedo contar mucho, pero hay una geisha ahí que, es de armas tomar, compadre, basado supuestamente en algo que pasó en Japón. Es una película de autor, se podría decir, pero que dejó la cagada literalmente en su país en esos años. Y hasta el día de hoy se le ha prestado a algunas personas y han quedado así como, no lo puedo creer. Y como que les cuesta creer que en los 70s es un cine tan explícito y un drama erótico tan pasado para la punta, por decirlo así. Después Nagisa Oshima iba a ser El Imperio de las Pasiones, pero va por otro lado, que también es recomendable. Nada, me estaba recordando Las Mil y una Noches, pues, hablando de Pasolini. ¿Cómo no recordar eso? ¡El de Camerón! La trilogía de la vida, en el fondo. Me falta una, ¿ves? Está Las Mil y una Noches, El de Camerón, y la otra era... No nos acordamos ahora, pero no importa. Busquen Pier Paolo Pasolini. Tiene un cine erótico, en el fondo, enmarcado en ese neorrealismo italiano donde la fantasía no existía, pegado a la tierra completamente, y donde habían situaciones muy cargadas al erotismo y muy cargadas al humor también. Así que, nada, Pasolini, uno de los grandes maestros. Van pasando los años y nos vamos a acercar a los 80 y ahí, pero no, me estoy acordando de uno genial. Hay un director que muchos de ustedes van a recordar, es más, lo conocen. Y vamos a hablar de sus películas eróticas también. Tiene una, pues, tiene dos, pero hay una que es bastante buena y una basura, que es Paul Verhoeven. Es que es súper complicado este weón. Verhoeven, holandés, que todos lo conocieron porque dirigió Robocop. Ahí se hizo famoso en Estados Unidos. Hay que decir que entró a Estados Unidos con una película que se llamaba Flesh and Blood, que es una conquista sangrienta, se conocía aquí en Latinoamérica, que también tenía sexo, pero a este director le gustaba la cosa más brutita. Pero hay una etapa muy calentona de él. De hecho, fue como la gran película que se llamaba Delicias Turcas. La hizo en la época holandesa. Hay una época holandesa de él. Y después él quería llegar al mercado americano y lo logró. Su carta de entrada, como les dije, Conquista Sangrienta. Bien, entretenida. Onda media Conan así y con sus polvetes. Iba a ganar bastantes adeptos, pero con Robocop y con El Vengador del Futuro, ¿se acuerda, Charlie? Bueno, ahí dejó la escoba, pero iba a llegar después la película en el fondo que lo iba a catapultar, Bajos Instintos. ¿Se acuerda, ¿no? Sharon Stone, un ícono sexual, sensual, erótico de los 90. ¿Quién no? ¿Quién no se recuerda de esa cruzada de piernas donde todos decían, ah, el chavo que los amigos decían, weón, se le ve, no tiene calzoncito? Y todos estábamos en esa época de, con el VHS, po, weón, poniéndole pausa, y la weá de repente estaba mal grabada y quedaba tiritona, po, weón, y no le veía nada. Y yo decía, ahí está, se le ve el general Champollion. Weón, Bajo Instinto, compadre, notable película. Una suerte de thriller erótico con Michael Douglas, ¿se acuerda, no? Bueno, hay un mito. No, yo ahí, yo digo que es uno de los tantos mitos que supuestamente tienen en sexo real, las pelotas. Esa era una película hecha dentro de los cánones de Hollywood. Y simplemente, y me acuerdo que también, ¿se acuerda, compadrito, que Michael Douglas supuestamente después estuvo enfermo? ¿Enfermo qué? ¡Enfermo caliente, weón! Se metió en una clínica que tenía adicción al sexo. Está buena esa, ¿no? Así como que de repente tenés tu mujer, estás casado y la weá, mijita, ¿qué? Puta, te pilla, te pilla, ¿cachai? Está ahí en pleno. Y tú le decís, ¿qué? Weón, es que estoy enfermo, mijita, ¿qué? Soy enfermo, estoy adicto al sexo. Weón, no te crees ni cagando. La pata en la raja que te llega, weón. Pero bueno, eso fue uno de los grandes íconos, pero me voy a ir un poco más atrás. Estábamos en los años 80. Y otra película ícono, específicamente creo que, si no me equivoco, fue el año 86. Si yo le digo la misma canción con que usted partió el programa, bo. 9 semanas y media. Compadre, Mickey Rourke era, en esa época era galán, pues, bueno, era la cagada. Bueno, después pasó una etapa de luchador y ahora, bueno, como que revivió con Sin City, porque fue una etapa patética, ¿se acuerda, no? Bueno, en esa época era todo un galán cético con Kim Basinger. Bueno, Adrian Lyne era el director de 9 semanas y media, bueno. Es una suerte de videoclip, bueno, musical calentón, pero la verdad es que calentaba poco, bueno. Era como, juguemos con la frutita, en la sombra, su polvete bajo la lluvia, pero nada que decir. Al fin y al cabo, las películas cumplen su cometido cuando a más de alguno lo estimuló y además está en el inconsciente colectivo de muchos. Y por eso, justamente jugando y parodiando, comenzamos con esa canción que, compadre, así como estáis pasados, de copa, bueno, así estáis en un matrimonio, en una fiesta y la abuela tocan y ya estáis con la mina y decís, ya, pues, mijita, empieza a sacarse la ropa, ¿no? El striptease se viene. Sí, es un clásico, hay que decirlo. Pero en los 80 también hay películas que, si bien tenían erotismo, eran bastante buenas. Me acuerdo del Beso de la Pantera, con Natasha Kinski. Tremenda película de Paul Schrader. Pero era muy mala. Dentro de las malas, de las que no las recomiendo, se llama El Color de la Noche, con Bruce Willis, que era así como, hacía un psicólogo, y actuaba la misma chica de El Amante. Hay una película muy buena, erótica, El Amante. Tremenda película. Les recomiendo esa y les recomiendo Henry and June. Muy buena película también, de Philip Kaufman. Tremenda. Lolita. Bueno, tenemos. Ojo, hay que ver. Escuchen. Ahí, a ver, aquí Charlie me está diciendo Lolita. Si hablamos de la Kubrick, no calienta a nadie. Es una obra maestra. Tremenda película Kubrick. Pero si queremos cachondeo, tenemos que ir a la de Adrian Lyne, justamente. Con Jeremy Irons. Muy buena película. Si queremos. Elevar la temperatura. Y me estaba acordando de otra película que se llamaba justamente La Insoportable Levedad del Ser. ¿Ve? Esa es otra película también bastante buena. Es como la suerte de cine erótico de autor. Había otra más, me acabo de acordar, Betty Blue. Película francesa. Bueno, los franceses son especialistas en hacer cine erótico. Son los maestros, de hecho. Y si nos vamos más atrás, me acordé de una. Había una actriz que me gustaba mucho, que se llama Jessica Lange, que yo la vi en King Kong. Claramente no una película erótica. Un gorila, pero ella salía muy rica cuando el gorila la tenía así en su mano. Un remake de, por supuesto, de la maravillosa película de los años 30, King Kong. Pero ella actuó en una película erótica que se llamó El Cartero Lleva Dos Veces. Otro remake, justamente, año 81. Ve cómo siguen saliendo, ¿no? El Cartero Lleva Dos Veces. Ahí no sé, usted es el hombre de las letras, yo soy el hombre del séptimo arte. ¿Eh? Charlie me está tirando unos datos, pero no está seguro, así que no vamos a dar nada que no estemos seguros. Y si nos equivocamos, mala cueva nomás. Oye, y en los 80, y ya terminando los 80, me estaba acordando de otra película que iba a venir de uno de los productores de justamente Nueve Semanas y Media. Pero antes de eso, una canción, ¿o no? Sí, pues hagamos una pausita porque me voy a tomar un poquito de chela, weón. Me estoy secando ahí. Y ustedes saben que me gusta el rock. Y si el rock también es un poco industrial, mejor todavía. Esto es en honor a todo el erotismo que estamos viendo. No, escuchando, porque ustedes lo van a ver en la casa después. El grupo Rammstein, que estuvo en Chile, tiene un video que tienen que buscar la versión sin censura. Retuve la tele, ve. Se llama Pussy. Compadre, tremendo temón. Pero tienen que ver el video, versión completa, que le lleva cachondeo y también y sexo. Esto es Rammstein Pussy. Nos escuchamos en un par de minutitos más. Fricción. Después hablemos de ese tema que está como entre medio de las piernas, Pussy, Rammstein. Volvemos y seguimos en Cine Fricción, compadre, aquí en la página que ustedes tienen que entrar a cada rato, darkzone.cl, compadre. ¿Siguen los otros programas o no, Charlie? ¿Sí? Ya, porque algunos iban a descansar, me había dicho. Pero ahí va y todavía pueden seguir escuchando y de todo, ¿no? Tenemos música, ¿sí? ¿Ve? Se vienen programas de vampiros, esos son buenos, chupa sangres. No, y hay unas películas. ¡Oh, hablando! ¡Ve! ¡Mire qué buena! ¡Cacha! Esta salió al tiro. Hablando de cine erótico, un vampiro. Me acabo de acordar. El gran Jesús Franco, el papá del cine de explotación y el cine erótico, justamente, de España y de dos lados, porque el huevón filmó en todas partes, en Francia, en Alemania, tiene películas en todos los idiomas y en todos los países. Hizo una película que se llamaba Female Vampire, también conocida como Erotic Kill, y tiene muchos nombres porque en los diferentes países fue muy cortada. Es una vampira interpretada por Lina Romay, que iba a ser la mujer de su vida, que murió hace poco, justamente. Yo pensé que iba a morir Jesús Franco, antes él está muy enfermo. De hecho, hace poco, grande, le dieron un premio en España, un reconocimiento a la trayectoria, que generalmente los hueones no lo hacen. Lo hacen cuando se murió, así como, ¡ah, un premio! Y el hueón nunca lo pudo recibir. Lo premiaron al gran Jesús Franco. Pero Lina, que estaba como, entre comillas, impecable, así, llevándolo mientras iba en silla de rueda, ella acaba de morir hace poco. Por lo tanto, creo que a nuestro querido amigo Jesús Franco le queda poco. ¿Cachado? Así como cuando estáis muy embalado con tu mina y ya estáis así muy viejo, como que si se te va ella, digo, ya estáis para la... te va a ir pronto. Pero esperemos que no. Pero les estaba contando, Jesús Franco hizo en los años 70 una película que se llama Female Vampire, la mujer vampiro, con erótica a cagar. Lina Romay mostrando así, pero weón, tetita, potito, chochito, todo. Incluso hay una versión, que esa es la más complicada de encontrar y me costó mucho tiempo, que salió en Alemania, que tiene escenas de sexo explícito. Tiene específicamente dos escenas de felatio, así, su buen mameluco, ¿eh?, aplicado en la versión que está en DVD, que bueno, igual ya está descontinuada, Female Vampire, no aparece eso, pero es bastante erótica. La recomiendo. Recomiendo en general el cine de Jesús Franco, un maestro. Está completamente así, remasterizada y la raja, bueno, él es un... erotómano, porque ese es como el término del weón, así que está como metido en el erotismo heavy, y su cine siempre, aunque sea de terror, está cargado de erotismo, aunque recomiendo la etapa de los 70 y los 80, porque después de los, hasta el 90 y algo, 96 creo que era, cuando sacó Killer Barbies, que actúan los Killer Barbies, que es un grupo donde sale una mina, pero así, weón, increíble. De ahí para adelante sus películas son bastante bajas, porque ya tenía bastantes años encima y como que perdió la mano en el fondo. Pero ahí tenemos a uno de los grandes expositores del cine erótico mundial y de la explotación que tanto nos gusta. ¡Muam! Viajemos de nuevo. Yo les estaba contando, estábamos en la parte más taquillera. Estábamos en Estados Unidos y me acordé, ¿sabes qué? Bueno, Mickey Rourke había tenido éxito, estábamos hablando de 9 semanas y media. Y Salman King, un tipo que va a tener mucho éxito con erotismo y que hasta el día de hoy... El tipo gana mucha plata de eso porque ahora trabaja en sitios porno, pero porno así como anda, que tenéis que tener, weón, la media tarjeta de crédito Golden VIP para meterte ahí, tenés que ser socio, ¿cachai? No es como, ah, me meto a dar parte y veo el video, las pelotas, tenés que inscribirte y son cortos como muy estilizados. Salman King, que iba a crear una serie que se llamó Red Shoes Diary, los diarios de los zapatos rojos, donde actuaba David Duchovny, el que podía ser protagonista de X-Files. Hizo una película que fue re famosa que se llamaba Orquídea Salvaje. Calentona, ahí nomás, pero también tuvo su éxito en los 90. Así que para los que les gusta la onda ochentera y noventera, también con Mickey Rourke tuvo secuela, con el culo la secuela. Pero, ojo con Salman King, es un tipo que siempre está obligado al erotismo y tiene cosas bastante rescatables. Hace poco estuve viendo justamente los últimos cortos, estoy hablando así de hace unos meses, de este sitio. Y no porque esté inscrito, weón, hay un sitio, ya que estamos, voy a dar, ¿ya? Les doy el dato, ¿no? Ya, este sitio, compadre, porque no hay que inscribirse ni nada. Es una página, weón, donde los tipos, es una página de triple X, ¿cachai? Literalmente hacen como rips de otro sitio. Agarran todo, weón, y lo migran y se lo llevan al sitio de ellos. Se llama pussytorrentscompadre.org. Bueno, y hay una parte, no sé, que tenéis como así como películas, así como animación y todo, y una parte como se llama como rips, y los buenos agarran todo el sitio, todos los cortos que hay de todas las películas, y se la llevan para Pussy Torrent. Bueno, notable. Y ahí están los cortos de Salman King, compadre, para tenerlo en cuenta. Pero me voy a ir de nuevo más atrás porque no puedo dejar de nombrar a uno de mis directores favoritos de toda la vida. Desde que vi una película de él y hasta el día de hoy, porque el hombre no ha dejado de hacer buenas películas. Hay directores que tienen, obviamente, mejores momentos. Y hay directores que son bastante erráticos. Tienen películas muy buenas y películas bastante bajas. Pero no es el caso de David Cronenberg. Para mí este canadiense jamás ha hecho una película mala. Porque no me gusta ocupar la palabra mala, buena, porque eso, ustedes saben que Charlie o no, y ustedes en la casa, que es muy, muy subjetivo, muy relativo. Pero Cronenberg para mí es uno de los grandes cineastas de toda la historia. Ahora está en una suerte como de ni siquiera horror, una suerte, a veces horror con drama, con thriller, medios eróticos, medio, siempre con gente, historia violenta, hace poco El Método Peligroso que hizo con Carl Jung y con Sigmund Freud, tremendo, así, recreando un caso de que existió. Bueno, él en el año 82 hizo una película completamente visionaria. ¿Por quién? Muchos iban a hablar de Tesis, ¿se acuerda de Amenábar? Porque toca el tema del snuff. ¿Qué es el snuff? Bueno, algo que todavía sigue siendo un mito, porque trataron de probar si existía una película snuff que consistía en el fondo que, a ver, muchos dicen que el snuff existe porque ven de repente en, no sé, las caras de la muerte, o porque ven una muerte accidental en YouTube. No, el snuff era un concepto más que tenía algunas aristas más como simplemente ver una muerte. Era en el fondo, en este caso, un grupo de personas, podía ser una, dos, tres, da lo mismo, que se juntaban para hacer una película o un registro audiovisual, por decirlo así, donde iba a estar cargado generalmente el sexo y iba a tener muerte real. Estamos hablando de algo horrible, algo realmente que obviamente, o sea, al que le gusta y quiere buscar algo de eso, está cagado a la cabeza, mami. El cine es el cine. Bueno, pero nunca se pudo probar eso. Incluso ofrecieron plata, pero hay gente aquí, qué idiota, si realmente tuviera uno y decir, yo tengo un snuff, weón, cagaste, te fuiste en cana al tiro. Pero eso se corrió ya a principios de los 80, a finales de los 70 se hablaba de eso, de que había gente en el fondo que financiaba estas películas snuff donde había sexo y muerte. Bueno, ¿para dónde voy? Que el gran David Cronenberg, visionario, tomó este tema justamente y con otros temas más y creó la película Videodrome. Peliculón increíble, un Cronenberg que siempre iba adelantado a. Ya había coqueteado un poco con el erotismo en Shivers o The Came From Within, vinieron desde dentro de. Donde en el fondo había una suerte de unos bichos que al meterse a tu cuerpo, suena muy Alien, pero él lo hizo en el año 75 y Alien del 79, te convertían en depredadores sexuales. En vez de darte rabia, porque también hizo una película que se llama Rabia, que también tiene que ver con erotismo, ya voy a contar. Bueno, en Shivers tú te volvías loco, era como que se te infectabas con este parásito y lo único que quería era follar. El erotismo de Cronenberg, además cargado a... Usted se está acordando de Urotsuki Doji, un clásico de la animación japonesa calentona. Bueno, esa es una. Mira, y justo hablando de la rabia me acordé de la otra. Año 76-77, Cronenberg decide hacer una película que se llama Rabia, que es una mujer que va a sufrir un accidente y que le hace un injerto de piel en la axila y le muta y le hace una suerte de pene, man. Y cuando está con una persona le como que literalmente la clava, man, así, y le da rabia, ¿cachai? ¿No? La enfermedad de la rabia. El weón era un adelantado incluso a una época antes del SIDA, porque ya estaba hablando de enfermedades que se transmitía en vía sexual, pero sexual bastante retorcido, porque era él tenía el concepto de la nueva carne. Eso venía a través de, no los órganos sexuales normales, de unos órganos que te aparecían producto de mutaciones y cosas genéticas. Grande Cronenberg. Bueno, ¿y por qué hizo esta película? Aparte de ser un poco erótica y horror, actuó una chica que él en principio no quiso, que se llamaba Marilyn Chambers. Preciosa ella en esa época. Fue la actriz de una de las mejores películas porno, y cuando digo eso es porque realmente es una película porno tremendamente buena, porque tenía trama, estamos hablando de hecho en 35 milímetros, con soundtrack, cuando el porno era de verdad. Se llamaba Detrás de la Puerta Verde, Weón, yo la veo hasta ahora y pum, me empalmo de una, compadre. Weón, de verdad, en serio, peliculón. Les paso el dato. Detrás de la Puerta Verde, porno clásico setentero. Bueno, Cronenberg dijo, ¿qué? Había toda una estrategia que querían que en el fondo ella actuara en Raven. Y el weón dijo, no, weón, si actúa porno no va a dar. Y la mina lo hizo increíble y Cronenberg se tuvo que tragar sus palabras y actuó en Raven. Estamos revisando, mire, y me di la media vuelta, ¿no? ¿Ve? Y estaba en Videodrome. De vuelta. Videodrome, les estaba contando que era una película de 82 que tomaba el tema del snuff y iba a juntar muchas cosas más. A ver, protagonista, James Woods. ¿Y quién está? Debbie Harry, Deborah Harry, la mismísima vocalista de Blondie, que era a principios de los 80, compadre, un ícono sexual. Demostró que también podía actuar. ¿De qué se trataba? James Woods tenía un canal de cine erótico, incluso tirando pa porno, pero como que ya así sentía que le faltaba algo, nada lo calentaba. Y un tipo que trabajaba para él un día le dice, mira, encontré esto. Con un satélite, ¿cachai? Estamos hablando de una época donde no existía ni el DVD, así como que una antena movió y agarró una señal. Se lo grabó una cinta. Y ve, y hay una chica que le están, en el fondo, haciendo de todo, la están torturando y todo. El concepto de snuff que al final, aparte de la carga sexual, la mataban. Y este weón raya y dice, esto es lo que yo necesitaba para mi canal. ¿Qué va a pasar? Que tú, en el fondo, esto, ahí está la gracia, el videodromo, en el fondo, este concepto de imagen, porque todo, no quiero contar mucho la trama, es todo una organización que está detrás y que tú al ser expuesto a estas imágenes que, y tienen una carga en el fondo que va a entrar directamente a tu cerebro y va a lograr que tú tengas cambios mentales y físicos, compadre. Bueno, Debbie Harry está notable, es el papel de una periodista que va a tener encuentros ahí cercanos y bien cercanos con James Woods. Hay sexo, hay sadomasoquismo, hasta con su quemadita de cigarro incluso. Compadre, película precursora del cine de la nueva carne, como les dije, hay gore, hay sexo, Videodrome, por favor, si no lo han visto, búsquenla. Tremenda película de David Cronenberg. Y voy a cerrar con otra más de Cronenberg que no puedo. Tuve la suerte de verla en cine y la versión completa, porque esa película salió primero cortada en Estados Unidos, que se llamaba Crash. Inspirada en una gran novela de J.B. Ballard, compadre. Es un grupo de amigos, por decirlo así, de gente conocida que se excitan con los choques. Sí, los tipos chocaban los autos y tenían así como un orgasmo. E incluso después de chocar así medio herido, lo hacían. Bueno, parte, compadre, con una secuencia notable, conocí como tres polvetes al hilo. Me acuerdo que está, ¿cómo se llamaba esta actriz? Que era reconocida la... Mire, me está alegando mi computador porque quiero ver para no dejarlo... Bueno, James Spader era uno de los protagonistas, me acuerdo. Y la otra es una actriz que puta, ganó una cantidad de premios increíble. Oh, no lo encuentro. Ahí está, apareció. Videodrome. Puta, ¿dónde está? Holly Hunter, compadre. ¿Ve? Y hay otra más que también, bueno, son todos cachondos. Crash, David Cronenberg, búsquenla. Que de hecho ahora, gracias al DVD y eso, la versión que está completa. De hecho, el DVD te permite ver la versión completa o la versión cortada. Así que está. Eso quería hablar un poco porque Cronenberg merecía una mención especial, porque estamos hablando de cine, para mí un cine autor, un cine transgresor, un tipo que fue un visionario, un adelantado a la época, que siempre tenía películas que nos remecía por dentro y por fuera, compadre, y lograba mover órganos que otros no lo lograban hacer. No, un lujo de verdad, David Cronenberg. Puta, quedan tantas películas más, weón, pero vamos a hacer, ¿sabes qué? Les voy a... Parte 3, no, pero vamos a hacer, les voy a dar uno, mira, hay algo que está, les dije, que comenzó en los años 80, principios de los 80, el Joe D'Amato, cuando les dije que se mezclaba el horror, por ejemplo, con el porno. Lars von Trier hizo con los idiotas, películas que en el fondo es cine autor o cine de repente musical, pero tienen sexo explícito. Que gracias en el fondo que tienen una trama y todo, pueden darse en salas comunes y corrientes. Les voy a dar algunas películas que tienen, a veces una, dos, tres, da lo mismo, pero tienen sexo real. ahí está el punto, pero no son películas pornográficas. Anticristo, Lars von Trier, tremenda película, donde von Trier se desmarca del cine que estaba haciendo y nos entrega un drama cargado al erotismo con el gran William Dafoe y la Charlotte Winsberg. Pero hay que decir, ojo, que la escena de sexo real usaron dobles de cuerpo. Brian De Palma, me acordé de la película. Pero tiene una escena. Me acuerdo de otra. Nueve canciones. Gran película, suerte de sexual musical, por decirlo así, de Michael Winterbottom, donde en el fondo una chica norteamericana conoce un inglés y se van a un recital de Black Rebel Motorcycle Club. Y entre eso, cachas más, cachas menos, y entre nueve canciones van a follar durante toda la película y el sexo es real. Y aquí vamos a llegar a uno de los directores que me gusta mucho. Un huevón que con su primera película dejó la escoba en varios festivales. Larry Clark, y que muchos creían que Larry Clark tenía así como 25 años. Las pelotas. Larry Clark hizo Kids en el 95, ya pasado los 40. Larry Clark ya tiene más de 60 años. Pero él siempre ha trabajado con adolescentes. De hecho, la mayoría de sus guiones los hizo Armory Corin, que era un tipo que en el fondo... A ver, ¿cuál es la gracia? Aparte de tener historias bastante como reales, por decirlo así, él trabajaba con gente normal. La mayoría de los que estaban en sus películas no eran actores, sino que eran buenos de amigos, así vengan para acá, bueno, a mi película. Lo que le da un realismo más grande. Hizo muchas películas, no 10 ni 20, pero hizo varias películas. No es un tipo que sea tan prolífico. Pero llegó un minuto donde los norteamericanos como que se empezaron a asustar con la propuesta de Larry Clark, porque en el fondo metía a adolescentes. Mayores de edad, obviamente, porque si no se metía en un lío. Pero para mí llega en el punto más alto de su carrera, en todo sentido, con una película muy transgresora y además con sexo explícito que se llama Ken Park. Película que no está editada en Estados Unidos justamente, que se ha editado en Europa y donde en el fondo van a ver escenas de sexo real donde un adolescente, por ejemplo, está con una mujer así cuarentona y está ahí haciéndole la mirada al cocodrilo, compadre, pero van de lo mejor, ¿ah? Haciéndole, pero weón, su buen languetazo, todo, bueno, van a ver escenas increíbles, no se las voy a contar, véanla, porque Ken Park es, en el fondo, es un gran drama. Larry Clark hace como dramas, pero de la problemática adolescente, pero llevado al límite. De hecho, no puedo dejar de nombrar, esa la dejamos para el especial 3. Tengo otra más de Larry Clark. Bueno, hay una que es notable. Hace poco atrás, años atrás, se hizo un ejercicio que se llamó Destricted. ¿Qué es Destricted? Una productora europea juntó a varios directores, entre ellos Larry Clark, para que dieran su versión del cine porno, porque no era erótico, todas tenían sexo bastante explícito y sexo real. Larry Clark se manda, porque era corto, literalmente el corto más largo, dura ya casi 40 minutos, cae en lo que es un mediometraje, y donde él agarra a adolescentes comunes y corrientes de la calle, si quieren hacer un casting, para protagonizar su documental. Y va entrevistando a varios chicos y después agarra muchas mujeres que son actrices pornos reales. Bueno, escoge a una y los hace tener sexo. Pero es algo completamente nada de adornado. Tal cual, tiene unos momentos que no puedo contar porque... No lo puedo contar. Tienen que verlo. Destricted, notable, más Larry Clark. Un tipo transgresor, un tipo que ha llevado el cine dramático... mezclado con el cine erótico y el cine en el fondo con toque sexo real como nadie se había atrevido. Dejémoslo ahí porque estoy mirando y hay bastantes películas más que tienen eso, pero yo creo que eso ya estamos justamente hablando del cine erótico que se pasa un poco para el otro lado. Me estoy acordando de Fóllame, ¿te acuerdas? De Besmoa, que en el fondo lo hacen dos mujeres y es como una versión hardcore de Thelma y Lewis, dos amigas que son abusadas, y ojo, todas las escenas son reales, de sexo. Después ellas así como pistola en mano literalmente van a vengarse de los hombres, donde el poder femenino cobra vida, completamente entretenida, si bien visualmente y quizá de la forma de dirección no es tan perfecta, no importa. El resultado es brutal y se dio en salas chilenas, hay que decirlo. Salió incluso acá editada y todo eso, llegó acá, fóllame. Hay mucho más. Y esto ya es como que nos estamos pasando para de las 2X a las 3X. Y ese va a ser otro cuento, un nuevo programa. Así que amiguitos y amiguitas, esperando que se hayan entretenido con este Cine Fricción especial Calentón 2, los voy a dejar. Y qué mejor que con una canción. Justamente les hablé del gran David Cronenberg, una película ícono del horror, de la nueva carne y el erotismo de los 80, Videodrome, que actuaba ahí Deborah Harry, Debbie Harry, o sea, Blondie. Un poco de rock, no tan pesado, pero con la voz de ella. Esto es de una forma u otra. ¿Ve? ¿Va? En lo que ustedes le quieran, de esta forma, de la otra, por aquí, por allá. One way or another, Blondie, nos vemos, nos escuchamos en cualquier minuto. Chau. Cine Fricción.